19:25 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de Cielos Profundos a través de la sintonía 106.3. En el planeta y sus alrededores, estamos en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, el regreso de mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valles. Hace una larga angustia que no estamos juntos como antes. Muy bien, lo saluda el viajero galáctico Fernando Diz, la alegría de recuperar a un viejo hacedor de Cielos Profundos. En estos 18 años, la mayoría de los años me estuvo acompañando Jorge en distintos momentos del programa, desde su etapa inaugural, ¿no?, allí en FM Astral, hasta muchísimos años aquí en Radio Gente también, y hoy las circunstancias, el destino, nos ha vuelto a juntar nuevamente en Cielos Profundos. Para mí es un agrado y esperemos, bueno, que tengamos mucho tiempo por delante juntos en Cielos Profundos, ¿sí? Bueno, habló ella y nosotros también íbamos a hablar de ella hoy. Los que nos estén escuchando por internet, los que vayan por ahí a escuchar el programa después en cielosprofundosfm.blogspot.com dirán de qué está hablando Fernando, de la presidenta, ¿no? Empezamos hoy a la hora 19:26 minutos porque nuestra radio, Radio Gente, está en la cadena nacional de radiodifusión, es una radio oficial desde hace muchos años. Y tenemos la obligación, ¿no?, a través del AFCA, ¿no?, el ExConfer, de transmitir todas las cadenas nacionales de la presidenta, ¿no? Así que, bueno, y de vez en cuando me ha tocado tener esta circunstancia en Cielos Profundos. Hoy zafamos porque fueron 25 minutos, ¿no? Hay días que he estado hablando hasta las 8 de la noche y nos hemos perdido una hora de programa. Pero hoy vamos a tratar de recuperar parte del material. Y hoy que íbamos a hablar de ella con Néstor Rizzo, no lo pudimos hacer. Lo vamos a hacer probablemente el jueves de la semana que viene. Digo, para todos aquellos que esperaban con expectativas el programa que vamos a realizar junto a Néstor. Así que pasa para, con muchas probabilidades, el jueves de la semana que viene, y por supuesto intentaremos retomar el curso habitual, el ritmo habitual de Cielos Profundos, el lunes también a partir de las 18:30 horas. No lo estamos haciendo en vivo el programa, a veces pasamos algunos programas grabados que ustedes nos piden también, eso nos permite descansar un poco y además también elaborar nuevos programas, ¿sí? Y en esta oportunidad hubo una semanita que no pudimos estar porque estábamos justamente sin la posibilidad de tener un operador, y uno quiere que Cielos Profundos salga bien operado, ¿no? Y yo allá, no es lo mismo que el fútbol, ¿no? Cuando uno hace el fútbol, otro, necesita de otro tipo de cuidados, ¿no?, y de conocimientos. Y el jueves pasado una contingencia, ¿no?, mía personal, hizo que no pudiéramos hacer el programa. Pero finalmente ya volvemos a estar en vivo, ¿no? Y íbamos a hablar de Cristina, pero ella habló para nosotros entonces durante estos 25-26 minutos haciendo sus anuncios. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. que justamente, bueno, justamente no pudimos salir antes. Hoy es jueves 12 de marzo, ¿no? Este programa que ustedes van a escuchar lo grabamos, esta nota que hice con Brad Hunter la grabamos el 25 de febrero cuando estábamos en pleno despelote aquí en Capilla del Monte y en toda la zona de influencia con las lluvias. Las lluvias que ahora dramáticamente se han trasladado a otras provincias del país, como en estos momentos en Tucumán, ¿no? Donde un terrible temporal arrasó 17 poblaciones, damnificó a 17 poblaciones, arrasó 9 puentes. Hay uno de ellos que hay que verlo porque es enorme el caudal de agua que tiene que haber llegado y la fuerza con la que tiene que haber llegado el agua para reventar ese puente de metal. Un puente que no lo van a rehacer, bueno, en la localidad creo que de Lules, es en Tucumán, 17 localidades afectadas, 10.000 evacuados, bueno, una serie de desastres que está provocando el cambio climático en la Argentina. Cambio climático que se sabía que iba a venir, ¿no? De esta manera, ¿sí? Como con Brad, yo ya les había pasado el audio de la charla del 9 de enero de Profecías Climáticas, donde él proyectaba a través de las lecturas de mapas satelitales que había encontrado que se venían estos fenómenos aquí y lamentablemente se vinieron para Córdoba, ¿no? Este audio ya lo pasamos. Volvimos a reforzar con una charla, estas charlas de Cibercafé, este tema de la cuestión climática, de algunas previsiones que hay que tomar. Si bien la gente de la zona al menos ya conoce, yo creo que de todas maneras lo que sucedió fue bastante imprevisto. ¿Por qué? Porque no hubo un reporte realmente meteorológico acertado de cómo se iba a dar la cuestión. Y yo vuelvo a reiterar esto, y se lo reitero en esta charla que van a escuchar en un ratito ahora con Brad, ¿no? Lo que me asombra es que un periodista de investigación pueda tener la información y los meteorólogos de Córdoba no la tuvieran. Brad dijo claramente hasta cómo era el formato de la lluvia que íbamos a tener. Los famosos ríos del cielo que han surgido en estos últimos años como un fenómeno, como un evento nuevo dentro de la cuestión climática, ¿no? Se dio de tal manera, y digan que acá llovió la mitad de lo que llovió en otros lugares, ¿no? Porque si no estaríamos hablando ya de situaciones mucho más graves, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hoy con este tema. Entonces, la charla con Néstor Rizzo, en principio programada para el jueves que viene, donde vamos a hablar de la Argentina que se viene, lo que le espera a Cristina por delante, según la astrología, por supuesto, y algunos temas más que son muy amplios y que, increíblemente, este tiempo, ¿no? Le ha permitido a Néstor ahondar mucho más, ¿no? En las investigaciones astrológicas que estaba haciendo y pulir más toda la presentación que les va a hacer a ustedes el jueves que viene. El lunes no sé de qué vamos a hablar porque vieron que improvisamos ahí un poco sobre la marcha, pero ya vamos a estar con algún otro tema. Yo diría, ¿no? Les quiero, es un señalamiento, nada más porque cada uno cree lo que quiere creer, cada uno tiene su sistema de creencias, tiene momentos incluso en los que cree fervientemente en algo y después lo niega también fervientemente, pero vuelven a batallar con este tema, vuelven a meter el tema de los días de oscuridad, que la NASA, que anunció la NASA, que ahora los 4 días van a ser en agosto de este año. Me parece que es como que hay una psicopateada desde hace muchos años, ¿no? En este ambiente esotérico, espiritual, New Age también, ¿no? Y todos los sinónimos que podamos encontrar, y cada uno puede creer, ¿no? Ahora, la única verdad es la realidad, como decía el general Perón, y como habrá dicho algún filósofo griego, de donde Perón tomaba la frase, ¿no? Porque él tomaba la frase de ahí, un tipo muy leído, el general, ¿no? Y hay varias de esas frases famosas que están tomadas de los filósofos griegos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digo, tenemos muchas décadas en esta cuestión, ¿no? Yo particularmente tengo ya casi 50 años metidos en estas cuestiones de la investigación, voy a cumplir 56 y desde muy pero muy chiquito ya estuve interesado en este tipo de cuestiones y como aprendí a leer también de muy chiquito, yo iba leyendo de todo lo que iba apareciendo, ¿no? Hace 50 años que estamos con los tres días de oscuridad, ¿no? Hace 50 años que estamos con que viene el Colubus, con que viene este, con que viene el otro. Yo les digo, me parece que tenemos un montón de cosas para modificar, ¿no? De esta realidad de tercera dimensión que nos circunda. Así que no le prestaría demasiada atención a todas esas cosas que se vienen publicando y ahora con el tema de Internet, ¿no? Desde hace estas últimas dos décadas, muchísimo más, ¿no? Cualquier cosa que aparece en Internet, la gente cree que es verdad. Como el OVNI de Canal 13, el OVNI de TN, ¿no? Que hubo hasta algunos investigadores pobres que intentaron pensar que era una cosa cierta. Les digo, es muy probable, yo creo que con certeza, que voy a formar parte de el grupo de investigadores OVNIs de Paraná, el 1, 2 y 3 de mayo, del congreso que se va a realizar allí, que lo realiza el amigo Gustavo Fernández, ¿no? El Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Y va a haber mesas de debate y de trabajo de investigadores, ¿no? Y realmente me parece que un tema para proponer y para charlar es este tema de las supuestas pruebas en imágenes que queremos tener, ¿no? Y la certeza de esto. Estaba bastante bien hecho. ¿Cómo salió el fraude a la luz? Porque la gente de TN se enteró, por supuesto, ¿no? Y fueron a buscar el video de ese día, el video de la nota de ese día, y no aparece ningún OVNI detrás de los periodistas que están hablando, ¿no? Fue un truco. Estos son los mismos trucos que denunciaron que hacía Jaime Maussan. A ver, acá hay una usina de producción de mercachifleo OVNI que le sirve a la gente que labura de este tipo de cosas, ¿no? Jaime Maussan es uno de ellos. Jaime Maussan, dicen que es un periodista muy respetado mexicano. Yo la verdad que a los tipos que hacen fraude no los respeto absolutamente para nada, ¿no? Él necesita inventar ovnis porque vive de eso. Es un periodista especializado en esa temática, ¿no? Y en vez de investigar algunos casos realmente raros, ¿no? O extraños, se dedica a fabricar esto. Fabricó montones de cosas durante estas últimas décadas. Mucha gente con poca dosis de inteligencia no cuestiona nada, se lo muestran y creen que está todo bien, ¿no? Y esto que hizo, y esto que hicieron en TN, lo hicieron desde México, justamente. México, que tiene un montón de tipos que están especializados en armar fraudes con imágenes sobre la temática OVNI y que tiene algunos de los tipos más, entre comillas, ¿no? Reputados del ambiente, como Johan Andías y toda esa cría que hay, ¿no? Yo les digo cría porque realmente son una cría de ladrones, ladrones de la credibilidad de la gente, de la esperanza que tiene la gente, cuando cree que la temática OVNI va a solucionar muchas cosas de nuestra realidad terrena, ¿no? O terrestre. Bueno, el OVNI de TN es la gran, podríamos decir, la gran prueba de estos últimos tiempos de cómo se pueden generar este tipo de imágenes casi con una perfección, que bueno, el equipo de TN, con la tecnología que tiene, descubrió que era lo que llaman un fake, ¿no? O un fraude hecho por este equipo de un sitio de México, ¿no? Pero muy parecido el OVNI a los que utiliza Maussan, ¿no? Andando por los edificios de México, ¿no? O por otros lados, ¿no? Me parece que tendrían que prestarle atención a este tipo de cosas, ¿no? Porque estamos esperando que vengan a asistirnos desde fuera permanentemente. Estamos esperando siempre eso, ¿no? Y todos sabemos que la solución está en nosotros mismos, en las decisiones que tomemos, en los caminos que elegimos, ¿no? En todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay un gran montaje dentro de la temática OVNI, ¿eh? Hay un gran montaje en la temática OVNI porque hay gente que vive de la temática OVNI, ¿no? Y vive bastante bien de la temática OVNI, ¿no? En mi Facebook de Cielos Profundos Fernando Diz, hoy repliqué una nota, una opinión de Milton Orcade, que es un investigador de la temática OVNI también, ¿no? Respecto del malogrado Sisto Pazwells, ¿no? Digo malogrado porque se ha quedado ya sin credibilidad alguna, ¿no? Él sigue haciendo su viaje a Egipto, lleva gente acá, allá, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero un tipo que solía ser una palabra respetada en estos temas, incluso por los propios investigadores, ahora ya no lo es más. Ya no lo es más, ¿no? Y varios debieran cuidarse de no seguir el mismo destino o el mismo camino de Sisto Pazwells, ¿sí? Bueno, vamos a ir directamente recuperando el tiempo que Cristina nos tomó, ¿sí? Y vamos a ir a la primera parte de esta charla que tuvimos con Brad Hunter, 25 de febrero de 2015. Ustedes van a ver que yo comienzo la charla situándonos en lo que estaba pasando incluso en ese momento en Capilla del Monte, donde había llovido una barbaridad. Vamos con Brad Hunter. Bueno, estamos en comunicación con Brad Hunter, esta vez en Buenos Aires. Estamos hoy en día martes 25, miércoles, perdón, 25 de febrero, es la hora 14:50. Acaba de parar de llover hace 15 minutos en Capilla del Monte, ha llovido desde las 8 de la mañana en forma casi ininterrumpida, y vamos a charlar justamente con Brad de todas estas cuestiones climáticas que él había adelantado en su charla del 9 de febrero, ¿no? Lo saludamos allí en Tigre, en Buenos Aires, por supuesto preguntando cómo está la situación por allí también, y lo escuchamos atentamente. Brad, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, muy preocupado, le mando también agua extensivo mi solidaridad y mis saludos a toda la gente de Córdoba, que obviamente es una provincia que le tengo un afecto muy especial, y estoy siguiendo con mucha preocupación todo lo que está sucediendo. Y fundamentalmente porque, bueno, esto lamentablemente, como yo lo dije en enero, era algo previsible y bueno, desgraciadamente siguen, todo esto nos está dejando al desnudo todas las falencias que existen en los sistemas de prevención, ¿no? Que el Estado tendría que ofrecer, y fundamentalmente desde el punto de vista de saber interpretar lo que son las imágenes satelitales, porque el mismo de la SOTA había dicho que esto es impredecible, y yo digo no se equivoquen, esto era predecible y hasta la imagen satelital mostraba lo que sucedió. Entonces ahí está el tema de que acá están fallando los sistemas de alerta temprano, ¿no? Sí, y además los científicos que trabajan en el tema, ¿no? Yo lo dije muy claramente, ¿no? Llama la atención que un periodista de investigación pueda anticipar un evento climático para Córdoba en los próximos tiempos, como lo hiciste vos el 9 de enero, y que los propios climatólogos de Córdoba no estén poniendo sobre aviso, y pase lo que pasó en toda la zona de Tras la Sierra, acá en Quebrada de Luna. Bueno, fue bravo, pero no tuvimos que lamentar pérdidas humanas y algunas cuestiones materiales. Ya para esta segunda tanda de lluvias la gente se preparó de otra manera, pero realmente llama la atención que los científicos o los políticos no los escuchan, o los científicos no saben hacerse oír, o no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Claro, porque acá hay un tema, Fernando, que es también que yo siempre, y esto incluso lo hice hincapié en las charlas, que el meteorólogo habla de meteorología. Y acá tenemos un factor que hay que sumarle, que es lo que está sucediendo en el planeta a nivel astrofísico, ¿no? Porque eso está incidiendo y mucho. Acuérdense que yo hace rato vengo hablando desde noviembre de que íbamos a tener un año complicado. Todo esto producto no de la intuición, ni del contacto, ni de recibir información, sino de saber interpretar las señales. Cuando las manchas solares que aparecieron en noviembre y diciembre del año pasado ya eran indicativos de que íbamos a tener un año complicado, no solo en lo climático, sino también a nivel de comportamiento humano, y yo hace tiempo que vengo anunciando de que, bueno, estábamos en, justamente en un tiempo fractal donde se iban a repetir características muy similares a las del 2001, que justamente en el año 2001 fue la última vez que se produjo la aparición de una gran mancha solar, como sucedió en noviembre, que se empezó a manifestar en octubre del año pasado, ¿no? Brad, ¿cuándo aparece este fenómeno climático de los jet lags o de estos chorros de agua que vienen con una fuerza impresionante? O sea, mucho caudal de agua y mucha velocidad en el viento, que vos anunciabas que, bueno, que iban a asolar parte del territorio argentino y que Córdoba estaba justamente dentro de la franja de este fenómeno climático. ¿Cuándo aparece esta figura, digamos, dentro de la meteorología? Esto no es algo nuevo. Lo que sí se estaba magnificando, producto de acá lo que tenemos, tuvimos un, que esto también yo en mi página lo venía haciendo notorio, de que le prestemos atención. Que se había manifestado una corriente del Niño atípica, ¿no? Todos estos cambios. Acá lo que hay que entender, porque hay veces que la gente no entiende y dice, pero nos hablan de calentamiento global y de golpe ahora se habla de una mini era glacial. Entonces, acá lo que hay que entender es que muchas veces un calentamiento global se termina manifestando con un enfriamiento global, porque acá la cuestión son las corrientes marinas. Y lo que se está mostrando son grandes cambios en la temperatura oceánica. Entonces, las temperaturas del Pacífico en la zona ecuatorial, lo que están produciendo son en el hemisferio sur, frentes ciclónicos, que bueno, esto es lo que genera esto que se llaman corrientes de chorro o jet stream, que son, es como decir, canales donde se producen grandes vendavales que empiezan por el Pacífico, pero bueno, estamos dentro de una corriente todavía en una zona fría, que es la zona cordillerana. Uh-huh. Tenemos, cruza la zona de San Juan, Mendoza, pero ya al entrar en San Luis, en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, porque justo es un dorsal donde eso después termina produciendo frentes ciclónicos en el Atlántico Sur. Esto es un fenómeno que ya hace rato se viene manifestando, pero ¿qué pasa? Lo que se está siguiendo ahora es que es mucho más marcado. Entonces, lo que incidió justamente con este fenómeno del Niño, que se anticipa que va a seguir por lo menos hasta Semana Santa, es muy probable, esto era lo que ya se preveía, que una de las consecuencias que crean es algo que se llaman ríos atmosféricos. Estos ríos atmosféricos es como decir que en la atmósfera se producen zonas muy húmedas que suelen cargar el equivalente en tonelaje de agua al río Amazonas o al río Paraná. Y en algún momento determinado, ese río atmosférico se descarga. Entonces, viendo yo los mapas por donde cruzaba esa corriente de chorro, yo estaba viendo y digo, acá en cualquier momento, esto se va a descargar en Córdoba. Y bueno, efectivamente, tal cual, y esto no es que yo me quiero poner las chapas de yo les avisé, sino de que acá lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención, porque uno de los fenómenos que se venía dando en Córdoba y todo el mundo lo que estaba preparado era para grandes sequías, para no tener agua. Uh-huh. Entonces, no se conoce qué hacer frente a... Y sobre todo porque, bueno, el antiguo poblador cordobés sabe el run-run que trae un río de montaña cuando el agua está bajando en las montañas. Es como que se sabe decodificar las señales, pero no olvidemos que, bueno, se mudó mucha gente, incluso de Buenos Aires, para las zonas serranas, y bueno, no están acostumbrados a este tipo de situaciones, y fundamentalmente no se sabe cómo reaccionar. Y esto es donde yo quiero hacer hincapié, porque esto hay que empezar de alguna forma a manifestárselo a la gente, porque la previsión es lo que trae a nosotros la capacidad de no asustarnos y poner en práctica el saber qué hacer, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Yo no sé sí. si, discúlpame, Fer, no sé si te acordás, esto lo hablamos fuera del aire hace un ratito, que yo había hablado de mochilas de supervivencia que había que tener, uh-huh. Porque obviamente hay ciertas cosas que uno no está acostumbrado a que sucedan, pero en algún momento pueden suceder, ¿no? Ajá, bueno, ¿y cuáles son esas previsiones que vos decís que hay que tener, que la gente debiera tomar conciencia, más allá de que, bueno, la gente siempre depende de lo que le dicen los estamentos oficiales, ¿no? Sí. Bueno, acá yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago hincapié cuando hablo de estas cosas, incluso el viernes voy a hacer una conferencia de esto en Argentum, y primero lo que hay que tener en cuenta que es que hay que convertir lo imprevisible en previsible, o sea, generalmente dice, va, no seas agurero, no seas catastrofista, pero bueno, aquello que no siempre sucede, en algún momento puede pasar. Y es mejor estar preparado que no estarlo. Y no querer ver la posibilidad de que pase no evita que suceda. Entonces, si eso pasa, es mejor saber qué hacer en el momento que pasa. Entonces, eso hay que tener el conocimiento de lo que es la previsión, que es la acción y efecto de prever. Esto incluso es extensible también a bomberos, a defensa civil. O sea, hay que tener los elementos y, por otro lado, poder prever, tener la previsión de que si sucede, qué elementos tenemos que nosotros tener en cuenta. Y después la prevención. O sea, cuando hablamos de prevención es a la gente informarle que si sucede, saber qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, una cosa típica en la zona es que muchos de los ríos cruzan los caminos, o sea, los famosos vados. Entonces, muchas veces la gente piensa que por ahí yo paso porque habitualmente paso, pero acá lo que hay que saber es que el agua baja con mayor intensidad, que se está movilizando mayor caudal de agua, y que obviamente esa corriente va a superar la capacidad de mi vehículo. Entonces, donde yo antes pasaba, puede ser de que yo ahora no pase. Entonces, esto se convirtió en una trampa mortal para mucha gente. Se llevó puesto muchos autos que intentaron cruzar del otro lado de un vado. Y aparte hay que tener en cuenta también de que los vados y en los ríos de Córdoba se arrastran muchos troncos, se arrastran muchas piedras, y cuando las aguas están turbulentas, nosotros no sabemos qué hay debajo. Entonces, una sola piedra de un tamaño considerable ya puede llegar a trabar la rueda de mi auto. Y una vez que mi auto está trabado en el medio del vado, la corriente me lleva puesto. Esto fue una trampa mortal que significó justamente que muchas personas quedaran atrapadas en sus autos en ese momento de querer cruzar. Acá lo que siempre tenemos que hacer, punto número uno, y es lo que yo aconsejo, es saber leer lo que es. Esto desgraciadamente yo no lo puedo hacer por este medio, pero saber leer las imágenes satelitales. O sea, nosotros nos tenemos que convertir en nuestros propios meteorólogos. Yo, una de las cosas que hago todos los días cuando me levanto a la mañana es porque estas imágenes satelitales están disponibles. Entonces hay un tipo de imagen que se llama infrarrojo, que tiene resaltado colores. Entonces vamos a ver en esos mapas que hay un color verde, un color azul, un color rojo y un color marrón con negro. Acá lo que nos interesa es que cuando las imágenes satelitales tienen ese color rojo, y más nos interesa cuando está ese color marrón y con negro. El marrón, el rojo y el marrón y negro significa tormentas intensas, y cuando hay manchones oscuros significa piedra. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el mapa, la imagen satelital, muestra esos manchones, lo mejor que puedo hacer es prepararme para un evento climático extremo. Ahora, la gente, ¿dónde puede ver, por ejemplo, un mapa satelital? O dónde, por ejemplo, lo ves vos, el mapa satelital. Mirá, esto hay una web que se llama Climasur, que esto incluso es tanto la NASA como hay muchísimas agencias, incluso sudamericanas, no solamente de Argentina, que tienen estas imágenes online, porque el satélite GOES 12 y el GOES 13 de la NASA son los que levantan estas imágenes, ¿no? Ahora lo estoy buscando para que la gente esto se... Hay uno que yo es el que consulto siempre que se llama Climasur. Ahora me voy a fijar a ver, porque yo estoy en otra computadora ahora. Ajá, pero bueno, no importa, porque la gente va a decir, bueno, está bien, Brad, pero ¿dónde nos fijamos nosotros, no? Vos tenés toda la experiencia de la búsqueda de información a través de internet, además de otras fuentes, entonces, bueno, hay una página, se llama Climasur, esa es una recomendable como para que la gente esté un poco más prevenida y atenta, más allá de que algunos medios a veces informan bien, otros no tanto, respecto de lo que va a pasar con el clima, ¿no? Claro, claro, por eso, lo mejor acá siempre es convertirnos, porque como suelen pifiar, entonces la gente no se arriesga, los meteorólogos no se arriesgan, entonces, aparte cualquier fenómeno te hablan de alerta meteorológica, y una alerta meteorológica puede ser una consecuencia de fuertes vientos, puede ser inundación, yo me tengo que preparar de diferentes maneras de acuerdo a la alerta, entonces... Yo tengo que conocer qué alerta me va a tocar, si fuertes vientos, si lluvias, si piedra. Entonces, eso sí se puede saber sabiendo decodificar la imagen satelital. Ante eso, yo lo que primero tengo que hacer es tratar de estar en un lugar seguro. Yo una de las cosas que hay que aprender de estos sucesos es determinar mi riesgo personal. Basado en la experiencia, por ejemplo, de este último evento, yo tengo que conocer el grado de peligrosidad del vecindario, de mi casa, del lugar de residencia o de trabajo, incluso frente al riesgo climático. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, toda la gente de Quebrada de Luna, de Ongamira, que experimentaron lo que pasa en esa situación, lo que tienen que hacer es ya tomar... en consideración, la mejor experiencia, el mejor aprendizaje justamente se basa en eso, en la experiencia pasada. Entonces, sumado en este evento, esto no quiere decir que vaya a pasar seguido, pero yo me tengo que preparar. Yo tengo que ver si puedo hacer, por ejemplo, alguna pared de contención de piedra para frenar un poco la peligrosidad de la correntada. Tengo que hacer muros de contención, yo tengo que empezar a prepararme frente a lo riesgoso de la situación. Si yo vivo en una calle donde estoy en una bajada, donde esa calle en bajada se puede llegar a convertir prácticamente en un lugar de correntoso de agua, por agua que baja, por ejemplo, de un cerro, yo ahí también tengo que ver de qué forma contengo el agua que baja para que no entre en mi casa. Claro. Tengo que revisar todo lo que son las inclinaciones de techos. A vos te acaba de pasar de que te perdiste. Entonces, yo tengo que ver que por ahí el declive está mal hecho. Entonces, tengo que ver si, por ejemplo, hay una cuestión que yo recalco, que Córdoba generalmente, sobre todo la zona de Capilla del Monte, siempre fue caracterizada por el poco caudal de agua, entonces era muy práctico construir en adobe. Y ahora, frente a la creciente humedad, al avance de otro tipo de climas y de las lluvias intensas, ya no es tan buena idea por ahí construir una casa en adobe. Bien. Porque una casa de adobe tiene que estar muy bien hecha. Claro, como para poner una prevención, vos tenés, por ejemplo, en las proyecciones climáticas que este fenómeno de las lluvias acá en Córdoba recién dejarían de o aminorarían después de Semana Santa. Claro, tenemos la posibilidad de que continúen hasta Semana Santa. Esto producto de lo que se extendió la corriente del Niño, que tendría que haber terminado en diciembre, pero continuó, es obvio que está continuando porque estas lluvias tienen su origen en eso. Claro. Sumado a esto, bueno, después yo escuché, vi en las redes que mucha gente se está quejando de la cantidad de talas que hay indiscriminadas en la zona. Bueno, eso sí, ayuda. Córdoba tiene un triste récord, ¿no? Al respecto en todo el país, es la provincia que más se ha deforestado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, también un poco el producto de todo esto que sucede tiene que ver con que la contención que significaba la naturaleza en muchos momentos ya no está presente, ¿no? Claro, después otro riesgo que hay son las tormentas eléctricas. Sí. Entonces, y las tormentas eléctricas no significa solamente desenchufar todas las cosas que vienen por cable, ajá, sino que también acá sucedió en Tras la Sierra, un chico que fue impactado que iba a caballo. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo estar turísticamente recorriendo el Uritorco, uh-huh, y me puede agarrar este tipo de tormentas. Entonces, punto número uno, si yo estoy a caballo, deja el animal, porque el caballo va a ser un amplificador, uh-huh, de ese poder atractor que tiene una gran masa de agua, uh-huh, como atractor de un rayo. Uh-huh. Entonces yo me tengo que bajar inmediatamente del caballo y alejarme del caballo. Yo tengo, si estoy caminando, yo lo que tengo que acordarme también es de que un rayo puede impactar a 100 metros, pero la fuerza, si el suelo está mojado, uh-huh, la corriente eléctrica me va a impactar igual. Entonces yo tengo que tratar de aislarme del piso, yo tengo que tratar de salir de una zona que por naturaleza yo estoy totalmente desprotegido. Por eso muchas veces en las playas, en los campos de fútbol, que están totalmente desprotegidos, yo soy una antena atractora de rayos. Entonces, si estoy en un valle, estoy en una zona donde no hay árboles, todo, tengo que salir corriendo de ahí. Yo tengo que no ser el único objetivo de un rayo. Yo tengo que irme a un lugar donde haya árboles, donde haya resguardo, porque entonces el rayo ya va a impactar en lugares que no sean específicamente en una persona. Ajá. Yo tengo que no ser la única antena en un lugar desprotegido. Claro. Esas, ¿no?, son algunas cosas. Otra cosa que actúa como un atractor de rayos son los teléfonos celulares. Entonces yo tengo que apagar el teléfono celular. Si yo tengo una mochila o estoy con una carpa, incluso hay casos donde el mismo paraguas, en la punta del paraguas metálica, actúa como un pararrayos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un campamento, en una carpa que tiene una estructura metálica, no te quedes adentro de la carpa, salí de la carpa, porque la estructura metálica de la carpa funciona como un atractor. Un lugar seguro frente a una tormenta eléctrica es el auto. El auto actúa como una jaula Faraday. Y aparte, al tener montado en cuatro gomas, un lugar seguro es quedarte en el auto. Apagá todo equipo, apagá la parte eléctrica. Uh-huh. Si podés desconectar la batería, desconectala, que no haya ningún funcionamiento eléctrico en el auto. Entonces yo me quedo, me resguardo en el auto. Yo me acuerdo incluso el 10 de enero que hubo una gran tormenta que fue... Bueno, se ha cortado un instante, ya seguro va a retornar el audio de Brad. Bien, y mientras buscábamos el audio de Brad y mientras volvemos a retomarlo nosotros, recuerden que esta es una nota grabada el 25 de febrero, donde estuvimos hablando de toda esta cuestión climática que lamentablemente todavía no pasó en Córdoba, aunque se ha minimizado mucho, pero sí está pasando en algunas otras provincias argentinas, como les contábamos hoy en el día, ayer y hoy en Tucumán, ¿no? Con momentos realmente dramáticos para mucha gente, 17 localidades anegadas, 10.000 evacuados, 9 puentes rotos, no puentecito, no el puente del Uritorco ahí, que es no, puente de estructura metálica impresionante, con una altura que vos decís, ¿este puente a cuánto estaba? 15, 20 metros, ¿cuánto subió el agua en ese lugar? No, es impresionante lo que se veía hoy en las imágenes, ¿no? Así que hacemos pausa musical, Jorge, ponemos September 2nd, creo que es el tema 2 de Michel Petrucciani, y retornamos compartiendo más Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18,

Escuchamos a Michel Petrucciani, el gran pianista francés fallecido ya hace muchísimos años. Este es un registro en vivo en Tokio en el año 1991, ¿no? Un alma gigante en un cuerpito chiquito y enfermo, el de Michel Petrucciani, que se sobrepuso, ¿no? A un montón de enfermedades, ¿no? Que tenía. Y la verdad que tocaba el piano de una manera impresionante, con un sello muy personal también, ¿no? Con un sello muy, muy personal, que quedó grabado, ¿no? Como una marca, imborrable, ¿no? Realmente uno de los pianistas que más me gusta dentro de lo que tiene que ver con el jazz, ¿no? Bueno, les cuento que Excursiones Angelus le ofrece viajes especiales, grutas de Ongamira, San Marcos, Sierras, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaén, La Cumbre y Dique San Jerónimo y Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer. También excursiones al Cerro Uritorco con nocturno, informes y reservas a Angelus Viajes o Excursiones Angelus en Diagonal Buenos Aires 66, aquí en Capilla del Monte. Por teléfono en la larga distancia al 03548-155-66071 y si no en el Facebook Angelus Viajes. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Y hablando del Uritorco, tenemos nuestra fábrica de saumerios en Capilla del Monte. Aromas del Uritorco, con fragancias clásicas por 20 unidades, con fragancias también clásicas y nuevas por 100 unidades. También conos, espirales, esencias, porta, saumerios. Los pedidos a Aromas del Uritorco, fábrica de saumerios, al 03-548-155-70-516 o 03-548-155-78-688. Les escribís también a www.aromasdeluritorco.com.ar. Kuntur Hotel con nuevos dueños en Capilla del Monte, el buque insignia de la hotelería capillense, el Kuntur Hotel, hotel 3 estrellas de cálido diseño y con todos estos servicios, habitaciones alfombradas, baños privados, suite panorámica, el de famoso desayuno brasilero, que más que un desayuno es un almuerzo, también las cocheras cubiertas sin cargo, la organización de eventos, reuniones y conferencias, el servicio y tarifas especiales para grupos. Comunícate con Kuntur Hotel al 03-548-481-766 o a través de la www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel o te llegás por Falucho 121 esquina Chubut. Kuntur Hotel con nuevos dueños en Capilla del Monte. Senderos, encontrando tu interior, en Diagonal Buenos Aires 173. Música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, saumerios, artesanías esotéricas y muy prontito, una línea muy pero muy especial de aceite para masajes. Allí en Senderos, encontrando tu interior, de Diagonal Buenos Aires 173. Agua de los Palos, un lugar muchas experiencias en el corazón del Cerro Las Gemelas. Ahora abierto los fines de semana, sábados y domingo, y por supuesto también estos feriados que se vienen, como el del 23 y 24 de marzo y la Semana Santa de principios de abril. Agua de los Palos, un lugar muchas experiencias. Podés consultar en el Facebook de Agua de los Palos o también, me olvidé de cerrar, alquilar el complejo para eventos, fiestas o cumpleaños. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Yo me estoy buscando que un mosquito me pique, ¿no? Bueno, me olvidé de cerrar ahí, pero igual estamos bien, ¿eh? Creo que no entró ningún helicóptero todavía. Sí tenemos un alguacil volando, ¿eh? Y dicen que cuando vuelan los alguaciles es sinónimo de que estamos cerca de una tormenta, ¿no? ¿Eh? Me parece que mañana o pasado tormenta. Bueno, Ingeniería CREA es la casa de las energías alternativas, todo en energía solar y eólica. Lo tenemos que invitar a Miguel Navedo, de Ingeniería CREA, para charlar sobre este tema. Lo vamos a invitar a Cielos Profundos, a ver si se nos anima a venir y charlar un rato sobre todo el tema de ingeniería solar y la energía eólica también. ¿Hasta dónde podemos tener recursos con este tema, ¿no? Porque uno no entiende cómo se implementan en algunos lugares el recurso de la energía solar o de la energía eólica. Acá en Capilla del Monte uno ve un montón de casas, la casa donde vivo yo también tiene su parte de ingeniería solar, ¿no? Pero ¿cómo no se implementa a nivel masivo esto? Realmente llama muchísimo la atención. O al menos está bien, bueno, uno puede pensar en Buenos Aires con el smog que hay, el sol no da, bueno, poner, son tantos millones de tipos, no alcanza. Pero en otros lugares del interior tendríamos que tener tranquilamente, ¿no? Armado todo eso ya. ¿Sí? Fíjense ahora el despelote que tenemos. Hago un alto en el. Ahora continuamos con Brad Hunter. Saben que estamos a punto de, no acá en Córdoba, espero que no, cruzo los dedos, toquemos madera, ¿no? Pero en Buenos Aires están a punto de empezar otra vez con los cortes de luz porque salieron de servicio 4 turbinas de Yaciretá, ¿no? Además de toda la información esta que hay temible sobre Yaciretá, que parece que hay algún problema, bueno, no, nunca se sabe si eso es tan cierto o no. Pero sí lo cierto es que están, pero ahí, de empezar con apagones en un montón de lugares de por ejemplo de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, ¿no? Parece que si se pasan una rayita de no me acuerdo cuánto, creo que son 2300 watts o kilowatts, no sé qué cosa, empiezan con los cortes salvajes, ¿no? Y empiezan a tener los problemas, ¿sí? 4 turbinas de Yaciretá, que vaya a saber cuándo las pueden poner de nuevo a funcionar, ¿no? Y estamos con este tema. Ahora, si tuviéramos energía solar y eólica implementada en muchos lugares del interior del país, incluso en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, que se podría hacer, el consumo de toda esa energía de Yaciretá podría ir para los lugares donde la cosa no funciona. No, alguna cosa de sentido común. Tendría que ser así. Bueno, pero no lo es, ¿no? Y llama mucho la atención. Así que vamos a ver si lo invitamos a Miguel de Ingeniería CREA, que está allí en Ruta 38, Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán, 469-089 el teléfono, el celular 154-65-246, o lo encontrás en el Facebook de Ingeniería CREA, la Casa de las Energías Alternativas aquí en Capilla del Monte. Volvemos con mi amigo Brad Hunter, charla del 25 de febrero. Todavía no había llegado la parte jodida para la gente de Quebrada de Luna. Habían tenido ya el primer problema, pero el segundo fue mucho mayor, porque arrasó con un montón de construcciones que tenían allí un montón de gente de toda la zona de Quebrada Luna, de Ongamira, lamentablemente. Uno de ellos damnificado, no en gran parte, el amigo Dante Franch, cuyo programa empieza después del nuestro, ahora a partir de las 9, Encuentro Cósmico, o la gente del grupo Uxim, que se le llevó varios de los, se le llevó como creo que 16 habitaciones que tenían construidas allí de su grupo de estudios filosófico espirituales también, ¿no? Y que bueno, están por supuesto en la tarea de reconstrucción, además de vecinos, ¿no? De Quebrada de Luna, que también tuvieron un montón de inconvenientes. Así que este es un tema serio, un tema que los gobiernos tienen que atender, los gobiernos municipales, el gobierno provincial, ¿no? Porque bueno, ahora todo es la emergencia, todo es empezar a remendar y empezar a. Pero hay que tomar prevenciones con el tema climático, ¿no? Esto lo hablábamos en el principio de esta charla con Brad, ¿sí? Así que bueno, continuamos, ¿te parece? Vamos, piloto de tormentas, Brad Hunter, derechito al final de la charla. Ahí está. No trates de llegar a tu casa porque en el camino te puede suceder alguien y nadie sabe dónde está. Por otro lado, cuando esto sucede, siempre trata de establecer contacto con gente que sepa dónde estás. Si yo estoy, me agarra una tormenta subiendo al Uritorco, yo tengo que, antes de que empiece la tormenta, establecer contacto con alguien conocido y decirle: mirá, yo estoy en la altura, más o menos en la altura, a los 300 metros de la subida del Uritorco, y ahí me voy a quedar. Dar una localización donde yo estoy, cosa de que si después se pierde el contacto conmigo, alguien sepa dónde estoy. ¿Entendés? O sea, acá siempre lo fundamental es que sepan dónde estás. Y yo, si puedo, en el caso, por ejemplo, en Quebrada de Luna, todo eso, establecer un contacto con mis vecinos, y si hay alguno de mis vecinos que tiene una casa que es más segura que la mía, yo me tengo que ir a la casa de mi vecino. Entonces, muchas veces también otro problema es que en este tipo de situaciones nosotros lo que primero tenemos que priorizar es la vida. Y hay gente que, por salvar algo de su casa o de su auto, pierden la vida. Entonces, acá siempre la prioridad en un caso de emergencia siempre es defender la vida. Uh-huh. Y después otro tema, hay que actuar de forma racional, estratégica, porque la gente en estas situaciones se desespera, trabaja emocionalmente, y la respuesta emocional nos paraliza porque uno entra en un estado de pánico. Acá hay que mantener la calma, hay que pensar, hay que saber determinar cuáles son los riesgos frente a rayos, a piedras, a inundaciones, y yo tengo que elegir el lugar más seguro dentro de la periferia donde yo estoy. Entonces, muchas veces, uno de los casos, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en Sierras Chicas, en algunas localidades como lo que yo tengo que hacer, que hay poblados, frente a una inundación, si veo que un río se descauza y empieza a inundar lo que es mi barrio, y el agua empieza a entrar en las zonas bajas de mi casa, yo me tengo que ir al techo. Yo tengo que irme a lugares elevados. Obviamente estar fuera del riesgo de que me caiga un rayo o me agarra una pedrada, pero yo me tengo que ir a la zona alta y estar visible, que los grupos de rescate puedan visualizarme. Entonces, si yo voy a subir un techo, yo lo que tengo que llevar es algo que me permita a mí hacerle ver a alguien que yo estoy ahí, o sea, algún trapo, alguna sábana de color, alfombra, algo que tenga color fuerte, que pueda a mí servirme para hacer señales y hacer una indicación de que yo estoy ahí, ¿no? Claro. Muchas veces yo quedo adentro de mi casa, se inunda mi casa. Y aparte hay otro tema, una vez que el agua entró en tu casa, desconecta todo, desconecta el gas, desconecta fundamentalmente la electricidad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es desconectar la corriente eléctrica, porque el riesgo no es posible, puede ser que no me mate el agua que entró a mi casa, pero sí un cortocircuito, una electrificación del agua que entró en mi casa. Uh-huh. Acá tenemos el caso de lo que sucedió en Rosario con el tema del edificio, ¿se acuerdan que voló? Con el escape de gas. El gran error del portero fue salir corriendo. Acá lo que tendría que haber hecho el portero es haber cortado la luz de todo el edificio. ¿Por qué? Porque el primero, el gas, se entubó por el ascensor, por el hueco del ascensor, y el primero que llamó al ascensor voló todo. Claro. Entonces, acá lo que primero tenés que hacer es desconectar la corriente eléctrica. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener previsto, aunque sea mentalmente, el famoso rol, saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a conocer también cuáles son las inclemencias climáticas que a mí me pueden llegar a afectar. Ya sea un terremoto, o sea, la zona de Córdoba, te puede afectar algo telúrico, te puede afectar incendios, te puede afectar, como en este caso, inundación. Entonces, uh-huh, yo para cada una de esas amenazas tengo que tener previsto un rol de incendio, un rol de telúrico y un rol de inundaciones. Brad, recién mencionaste la palabra terremoto y me acuerdo que en la charla del 9 de enero de Profecías Climáticas, vos advertiste también de un incremento del telurismo en toda esta zona, sobre todo, bueno, por supuesto la zona de Cuyo, pero que había como un traslado también de toda esa energía tectónica hacia la zona de San Luis y de Córdoba, ¿no? ¿Hay algún tipo de previsión al respecto o de proyección de un temblor importante en los próximos tiempos por el tema del movimiento de las placas? Sí, lo bueno que la zona donde están ustedes, todo lo que es Sierras Chicas, toda esa zona que es telúrica, que incluso hubo terremotos de más de 6 puntos. De hecho, hubo hace muy poco un 6.4, 6.2 medido en algunos lugares en San Luis. O sea, ahí está entrando una placa de subducción que es la placa de Nazca. Mm. Esto yo incluso lo mostré en la charla. Claro. Que ahí, justo en la zona de San Luis y Córdoba, hay como una especie de lengua para darle una definición que la gente entienda, donde la placa de subducción entra por debajo. Entonces, la placa de Nazca, que viene desde el Pacífico, está entrando por debajo de la placa sudamericana. Ustedes están, digamos, todo el continente sudamericano está montado en una placa que se llama placa sudamericana. Y la placa sudamericana y la placa de Nazca están avanzando en forma contraria, o sea, se están chocando entre sí. Ajá. Entonces la placa de Nazca entra por debajo de la sudamericana y el último pliegue, o sea, todo lo que es cordillera de los Andes, cadenas montañosas, está producido justamente por esa fuerza tectónica contrapuesta. Entonces, la última, todo lo que son las sierras pampeanas que se llaman, ahí es el indicativo que la placa de Nazca está ya a la altura de Córdoba, como uno de los pliegues mayores. Incluso, bueno, todo esto sigue más para adelante, la acción tectónica. Pero ahí esa lengua afecta fundamentalmente a la zona de Mendoza, San Luis y Córdoba. Por eso es factible. En estos días hay muchísimo movimiento sísmico en la zona de San Juan, Catamarca, La Rioja. Así que bueno, hace poco hubo uno bastante, no significativo, pero se movió también en Córdoba. Una de las cosas que un sismólogo me había dicho a mí era de que bueno, toda esta cantidad de agua que está afectando a la zona de Sierras Chicas, obviamente se está filtrando a las napas subterráneas. Esto es algo muy bueno porque está volviendo a llenar todos los ríos subterráneos. Sí. Pero todos estos movimientos de agua pueden llegar a producir, y vuelvo a repetir, pueden, no quiere decir que vaya a pasar, pero sí pueden generar por liquificación, está bien. De las placas puede llegar a producir movimientos telúricos. O sea que ante la menor presión tectónica, las placas, las fallas que están ahora con agua liquificadas, pueden llegar a producir pequeños movimientos sísmicos. Ajá. Incluso los mismos, al llenarse todos los diques, no nos olvidemos que un dique lleno no es lo mismo que un dique vacío, o sea, cambia el peso. Están preparados, pero obviamente ustedes están en una zona de movimiento. Entonces, ese mayor represamiento de agua puede llegar a producir una mayor presión tectónica, donde puede... todo esto está estudiado, pero acá hubo grandes cambios a nivel telúrico, porque hay zonas que eran consideradas seguras, que ya no lo son porque, bueno, el planeta ha cambiado mucho porque estamos en un proceso geológico que es muy distinto al que... Claro, no estamos en una meseta geológica, sino estamos en un momento de movimiento. Claro, y aparte hay grandes cambios. O sea, ya siempre se supo que Córdoba era una zona telúrica, pero comparado a 50 años atrás, la cosa cambia. Claro. Está cambiando mucho el planeta, entonces esto se está empezando a convertir en que ciertas cosas, sobre todo lo que es a nivel de sismos, es impredecible, porque un evento de una tormenta, uno puede ir siguiendo satelitalmente cómo se va formando, pero uno nunca sabe cuándo se va a liberar una presión tectónica y en qué lugar preciso. Por eso los terremotos son muy difíciles de predecir. Claro. Entonces, eso es otro tema que nosotros tenemos. Pero como no hay construcciones altas, donde no hay tampoco, digamos, lo que sí puede haber es en las casas que están construidas en los cerros, que haya desmoronamientos y cosas de ese tipo. Sí, o grietas importantes, ¿no? También. Claro, pero digamos que por eso generalmente los grandes terremotos no producen víctimas en esa zona, porque obviamente las víctimas se producen en zonas como en Chile, donde hay riesgos de tsunami, donde hay edificios. Mm. Entonces, bueno, son todas las cosas que... Yo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo salí el 13 de enero de allá de Córdoba y ese día hubo una gran tormenta que afectó Córdoba. Hubo inundaciones en Córdoba capital, en Santa Fe, en Buenos Aires. Y yo en el teléfono, o sea, yo tenía una imagen satelital. Uh-huh. Entonces yo salí 3 horas después de lo previsto y fui corriendo a la tormenta por detrás. Ajá. Entonces, si yo hubiese salido cuando me hubiese gustado salir a mí, yo digo, me hubiese agarrado piedra, grandes tormentas. Entonces yo salí 3 horas después y a la tormenta la fui corriendo por atrás. Incluso antes de entrar a Santa Fe paré porque me estaba acercando a la tormenta. Pero todo esto yo lo iba visualizando en la imagen satelital. Uh-huh. Entonces tuve uno de los viajes más placenteros, porque viajé fresco, había poca gente, no me agarró en un solo tramo, me agarró lluvia más o menos fuerte. Porque yo iba, de alguna manera, navegando en función del satélite. Esto es lo mismo que puede hacer un piloto de avión. El piloto de avión se va manejando en función de la imagen que le va dando el radar de a bordo. Claro. Entonces esto es muy importante, el aprender a saber decodificar una imagen satelital, porque esto es lo que nos permite a nosotros poder predecir y saber decir, bueno, esto que iba a hacer hoy no lo hago, lo hago mañana. Uh-huh. Entonces, por eso frente a un acontecimiento climático anómalo, yo siempre lo que me va a mí permitir anticiparme es la información. Uh-huh. El tema eléctrico, ¿no? Que también ha cambiado mucho acá en la Argentina. No teníamos noticias hasta hace muy poquitos años atrás de estos rayos que caen y que matan a la gente. Sí se conocía, bueno, algún tipo de incidente en campos, en grandes superficies abiertas, ¿no? Pero hay un incremento de toda la actividad eléctrica. Eso tiene un tiempo de duración. Por ejemplo, este año la actividad eléctrica va a cesar o va a seguir. No. Eso al contrario, eso se va a ir incrementando. Esto, ajá, es algo que también vengo anunciando hace rato. Uh-huh. Que este incremento eléctrico es por ionización. O sea, el planeta, todo el sistema solar está entrando en una zona densa, ajá, altamente cargada de rayos cósmicos, energía galáctica. Entonces, lo que está recibiendo el planeta son grandes cantidades de plasma. El sol se está alterando, las alteraciones solares, los agujeros coronales, la actividad solar, las manchas solares, de que se fugue parte de lo que es la corona solar, de la materia que está compuesta el sol, y esto viene en grandes proporciones en la forma de plasma. El plasma es netamente eléctrico, entonces, uh-huh, el plasma es un estado sutil de la materia, que eso está electrificando a niveles ionosféricos todas las capas de la atmósfera. Entonces, esta alta ionización, esta alta carga eléctrica, el planeta se tiene que autorregular, porque ese exceso eléctrico, ese exceso de energía, la Tierra explotaría. Entonces, ¿cómo se libera, cómo se descarga? A través de energías telúricas, esos remesones que liberan grandes... Porque la electricidad no solamente viene de arriba, viene de abajo. Uh-huh. Esas luces, esto lo sabía Terrera cuando hablaba de las luces telúricas, que él hablaba de que no todo lo que se veía en esa zona eran ovnis, sino que la gran cantidad de cuarzo que hay en la zona, el cuarzo tiene una propiedad que es piezoeléctrico, entonces carga la electricidad y en un momento dado, cuando hay algún movimiento y un frizamiento, o sea, se hay una fricción entre dos placas de cuarzo, esa energía se libera y se libera en la forma de esferas geoplasmáticas. Entonces, esa energía eléctrica se libera en la atmósfera. Esa carga atmosférica después produce la aparición de nubes, y estas nubes después producen este choque entre nubes que generan descargas eléctricas. Entonces, frente a eso, una de las cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos, y esto es lo que yo le digo a mucha gente acá en Buenos Aires, es a descalzarnos, a descargar nuestra propia, porque esto es lo que produce ACV y ataques cardíacos. Tenemos que liberarnos del exceso de carga eléctrica en nuestros cuerpos, y frente a lo que son las tormentas, vuelvo a repetir, yo tengo que ver que si mi casa está en el medio de un lugar como puede ser Quebrada de Luna, que estoy también soy un atractor de rayos, tengo techos de chapa, tendría que hacer una inversión en pararrayos. Y si lo puedo poner alejado unos metros y bien alto, mejor. Yo tengo que hacer una inversión en pararrayos, y esa es la mejor forma de protegerme. Después, cuando, vuelvo a repetir, si yo estoy en un camping o un lugar así, tengo que salir de convertirme en un blanco de los rayos. Siempre el auto, vuelvo a repetir, es uno de los lugares más seguros. Desconectar la batería y quédense adentro, porque actúa como una especie de jaula Faraday. Bien. Lo que no tengo que hacer tampoco es meterme en remesón, en cuevas o lugares dentro de las montañas, porque muchas veces estas corrientes generan como bolas de plasma que se meten en esos remesones, ajá, atraídos por la carga de la propia montaña, y me puede electrificar el aire, me puedo electrocutar sin que me agarre un rayo, porque se electrifica el aire. Entonces, en la montaña lo que yo tengo que tratar de hacer es ir a alguna edificación segura, o si tengo el auto cerca, meterme dentro del auto y quedarme dentro del auto, hasta que todo pase, ¿no? Bien. Brad, no sé si te queda algo más para terminar de redondear esta serie de prevenciones, ¿no?, y de precauciones que tenemos que tomar, ¿no? Sí, acá hay que hacer dos cosas, ¿no? Una, por ejemplo, que el vehículo, siempre que vemos que el auto se inunda o está, primero, siempre que este tipo de tormentas, tratar de llevarlo a una zona alta, ¿no? Uh-huh. Obviamente también protegerlo del granizo, y que si el vehículo se inunda, nosotros enseguida tenemos que apagar el motor, desconectar la batería y no volverlo, no intentar volverlo a prender. O sea, no tiene que entrar el agua dentro del motor, porque voy a evitar daños mayores. Entonces, una vez que el auto se me llenó de agua, no lo muevas, espera que venga la grúa, llévalo al mecánico, pero tengo que evitar que el agua entre dentro del motor para evitar daños mayores. Entonces, por otro lado, es un tema también de lo que se tendría que hacer frente a esto. Yo voy a ver si en algún momento que vaya para allá me voy a ofrecer para dar cursos, incluso hablar con los bomberos, defensa civil, para que de alguna manera se puedan poner sistemas de alerta temprano, incluso hacer, siempre esto sucede mucho en países civilizados donde se les ofrece cursos a la ciudadanía, incluso se reparten, esto es lo que tendrían que hacer también a nivel turístico, es hacer folletos, ¿no? Después, bueno, lo que cada uno lo que habría que enseñar es qué es las cosas más seguras que vos podés tener a mano en tu casa. Por ejemplo, si a vos tenés un riesgo de que se te va a inundar la casa, ya sabés que el agua está entrando, agarrá toda la documentación, por ejemplo, el título de propiedad de la casa, del auto, documentos, y tenemos que tener, por ejemplo, a mano bolsas Ziploc, algo impermeable, tupperware, algo donde yo pueda meter toda esa documentación importante y mantenerla seca. Una de las cosas que siempre más nos cuesta son recuerdos familiares, documentos, todo eso que se pierde frente a las inundaciones. Entonces, todo el tema de las mascotas también, o sea... Sí, qué tema. Incluso dice, ¿no? Hacerle caso a las mascotas, porque cuando... Yo, por ejemplo, acá en mi casa, en Tigre, tengo gatos, y es increíble cómo las mascotas te avisan porque se sienten molestas, quieren ir, que se te quieren meter adentro. Entonces, todo esto, ellos tienen esa capacidad de poder detectar cambios electromagnéticos en el ambiente. Entonces, la mascota siempre se anticipa a un evento climático. La mascota es un muy buen indicativo de que algo va a pasar. Cuando vemos las hormigas, cuando vemos que las hormigas buscan altura, cuando vemos salir a las arañas, cuando vemos que, por ejemplo, también se movilizan todo lo que son serpientes, entonces es evidente de que va a venir agua. Cuando las hormigas salen de los hormigueros, es que se va a inundar. Eso. Sí. Siempre antes de... Yo lo veo acá en Tigre, que cuando va a haber inundaciones, las hormigas buscan altura. Salen de los hormigueros y se van a... Y buscan los techos de las casas, ¿no? Exactamente. Que empiezan a subir. Sí, acá en casa ha pasado que yo me he asombrado porque han estado cayendo, ¿viste? Bueno, vos conocés acá la casa, ¿no? Para las hormigas esto es un lugar ideal, pues casi, ¿viste? Claro, claro, para claro. La cantidad de madera que hay. Y me estuvo asombrando eso, ¿no? En estos días el movimiento que había. Bueno, después, por supuesto, ya empezando a averiguar un poco más, sabíamos que se venía otra vez este tipo de lluvias intensas, ¿no? Claro, claro. Después el otro día, que por ejemplo, eso era lo que contaba Dante sí. Franch, que tenemos que tener módulos de supervivencia, o sea, contar con reservas de agua, sistemas de iluminación de emergencias. Sí, señor. Si yo, por ejemplo, puedo llegar a quedar aislado uno o dos días o incluso horas hasta que llegue auxilio, yo tengo que tener siempre, contar con dosis extras de alimentos, o sea, algunas latas, medicamentos, todo lo que yo pueda llegar a necesitar en caso de que de asistencia urgente. Incluso una cosa muy simple, el hecho de contar con silbatos, con alguna bandera roja, o estos chalecos que ahora se venden para utilizar en los vehículos si se me quedan en la ruta. Es bueno tener también esos chalecos en mi casa porque son fosforescentes con franjas refractarias. Entonces, si yo un sistema de emergencia, esto puede pasar de noche y están con linternas buscando sobrevivientes o gente, yo tener un silbato, tener un chaleco refractario va a ayudar a que me puedan a mí poder localizar, ¿no? Claro. Y obviamente acá hay, lo vuelvo a repetir, lo que tenemos que tener en cuenta en caso de lo que sucede en Córdoba es el tema de los declives. O sea, yo tengo que saber muy bien que de las montañas baja el agua, esa agua tiene que canalizarse por algún lado y donde una calle puede llegar a convertirse en un río. Entonces, yo tengo que tomar nota. Esto te tiene que servir a vos también, Far, que todas las cosas que te sucedieron en tu casa tienen que ser un aprendizaje para mejorar. O sea, para saber qué es lo que te sucede en tu casa, por dónde entra el agua, por dónde baja el agua, qué declive está mal hecho. Entonces todo eso me tiene que servir a mí como elemento de información para producir mejoras y producir, por ejemplo, una pequeña pared de contención que a mí me permita de que el agua, bueno, no se me encauce adentro de mi casa, ¿no? Claro. Brad, te agradezco mucho esta comunicación. Nos comunicaremos más adelante ya por otros temas. Esperemos que esto, bueno, tenemos hasta Semana Santa en las proyecciones climáticas que vos tenés, para estar un poco así, como decimos, alertas, ¿no? O atentos a lo que suceda. Y bueno, y nos estaremos comunicando para hablar, espero que de otras cuestiones no tan complicadas. Te quiero hacer una sola pregunta, sacándote del tema, ¿no? Pero se está empezando, viste, también a generar con toda la situación política nacional, ¿no? La situación de nuestro país, una serie de especulaciones respecto del 5 de mayo de este año, ¿no? Como que podría allí acontecer algún suceso dramático, ¿no? Para nuestro país. ¿Hay alguna información al respecto que vos nos puedas brindar, algún comentario? No, está la profecía de Parravicini, que se está dando todo a la perfección. Vuelvo a repetir que las profecías son marcos de referencia, pero cuando esos marcos de referencia se cumplen... Claro. Yo acabo de dar el lunes pasado una charla donde justamente presenté los marcos de referencia de Parravicini, de Elena Valdés, de donde todos estaban hablando... Siempre parecíamos unos conspiradores los que hablábamos de la Patagonia. Esto que está sucediendo en el sur, ese incendio, yo te digo, no lo culpen a un rayo, eso fue intencional. Todo esto tiene que ver con los movimientos que se están dando en la Patagonia en relación a todo lo que es los movimientos mapuches, de toma de tierras. Uh-huh. Está sucediendo algo, viste, muy complicado en la Argentina. Estamos en medio de una guerra de cuarta generación, como yo lo expliqué. Y mayo apuntan astrólogos, las profecías de Parravicini, que puede ser una fecha compleja, digamos, una fecha bisagra frente a los acontecimientos que podrían llegar a suceder. Bien. No nos olvidemos que esa profecía habla de aguas que llegan en fuerza de ira, cuando el ladrón corre por las calles sin ser aprendido, cuando la mujer defienda causas políticas que no le corresponden. O sea, hay señales que son inequívocas de que están hablando de estos tiempos actuales, ¿no? Y una cosa más que quería resaltar es lo que yo hoy subí en mi Facebook, que es porque esto se llevó a cabo en diferentes lugares del mundo con buenos resultados, que es lo que se llama el proyecto de la intención, ¿no? El trabajar, sobre todo en un lugar donde está lleno de grupos de trabajos espirituales como es Córdoba, ya sea de Reiki, de música, de didgeridú, con cuencos o lo que sea, que trabajen sobre el agua. Esto es algo que Masaru Emoto, y no es una cuestión que parece romántica, sino que está cuantificada, está estudiada a nivel cuántico, de que la intención tiene un efecto que puede ser medido sobre el elemento agua. Entonces, trabajar sobre los elementos, sobre el agua fundamentalmente, en los bordes de los ríos, obviamente hacerlo no cuando llueve y cuando hay crecidas, pero ahora dentro de unos días empezar a hacerlo en los embalses, porque fíjense que el gran problema de Córdoba se está manifestando en la polarización de la sequía y la inundación en relación al agua. O sea, hay un tema y Córdoba es el corazón del país. Justamente en un momento de crisis se está manifestando el elemento agua como una señal de advertencia. Y el agua es la emoción, es el inicio de la era de Acuario. Entonces no es casualidad todo esto que está pasando. Ya había señales de que esto se estaba viniendo. Y bueno, entonces es bueno que por primera vez empiecen a generar, y no hacerlo como un evento orquestado como por ahí fue la meditación de la paz, sino que pequeños grupos que estén unificados, porque acá estamos nosotros, nos manifestamos en un campo unificado, uh-huh. sin que yo sepa que hay otro grupo haciéndolo. Lo importante es que los dos grupos lo estén haciendo, porque en ese campo unificado de conciencia, esos grupos van a sumarse en intención. Entonces empiecen a trabajar haciendo trabajos sobre el agua, ya sea meditando, ya sea manifestando intención. Todo lo que se haga en función de que nosotros movilicemos la intención de que se puede sanar, que se puede equilibrar estos acontecimientos, hagámoslo. Como también lo que acabamos de hablar desde el plano físico y lo manifiesto, ¿no? Lo que yo tengo que tomar como medidas. Pero es algo que mal interpretó la gente cuando yo digo que no solamente meditar alcanza, sino de que también tenemos que tener y saber qué hacer frente al lecho consumado, que es una inundación, ¿no? Claro. Brad, te agradezco mucho todo este tiempo que nos has dado y nos estamos comunicando en cualquier momento. Espero que para hablar de otros temas, menos dramáticos para nosotros. Sí, sí, lamentablemente esto a mí me impactó mucho porque, bueno, Córdoba es un lugar donde... Y fundamentalmente porque lamento mucho porque sabía de que esto se venía y también todavía resuenan en mi cabeza y esto no es un reto ni nada, pero cuando llegaron esos comentarios de otra vez viene a hablar de cambios climáticos y como si fuese un libreto, los cambios climáticos evolucionan como evoluciona cualquier tipo de información. Si yo había elegido hablar justamente desde lo climático y lo prefería hacer desde las profecías, era porque sabía de que se venía un año complicado. Entonces, no de casualidad tampoco fui a hablar de tormentas, ¿no? Y de hecho, ese mismo día, al día siguiente, fue una de las primeras tormentas fuertes que hubo, que fue esa terrible tormenta con viento que nosotros sufrimos, y yo la sufrí, que tuve que pasar la noche de mi cumpleaños dentro de un auto, ¿no? Así que bueno. Digamos que no todo es ovnis, no todo es contacto extraterrestre, hay cosas que nosotros también nos tenemos que preparar y también es una preparación espiritual, como bien dijo Dante Franch, ¿no? Porque justamente se sabía de que estos cambios y de este cambio de conciencia y este cambio en el plano físico iba a traer sus consecuencias y bueno, esto también es espiritualidad, no es que uno es un catastrofista o un agurero, ¿no? Bien, gracias Brad Hunter, nos estamos reencontrando en cualquier momento en Cielos Profundos, ¿sí? Gracias a vos, Fer, y bueno, saludos para todos y esperemos que las cosas se normalicen y que esto también sea un aprendizaje, ¿no? Bien, gracias a vos, que estés bien. Muy bien, ahí estaba la charla con Brad Hunter, 25 de febrero, por cuestiones que no podíamos salir al aire, no pudimos emitirla antes, pero tiene una absoluta vigencia esta charla con Brad, sigue estando la previsión climática, seguimos teniendo que estar atentos a lo que va a suceder de aquí a Semana Santa con el tema del clima en la provincia de Córdoba y también en toda esta franja del país que está siendo asolada, ¿no?, y azotada por el clima. Gracias por habernos acompañado. En minutitos nomás comienza Encuentro Cósmico, el programa de mi amigo Dante Franch. Y con ustedes nos estamos reencontrando el próximo lunes a partir de la hora 18:30 ya en vivo. Le agradezco a mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valle, que ha regresado por la operación técnica, por toda la atención también allí en los teléfonos. Gracias a los llamados que hemos recibido y a los mensajes. Y nos reencontramos el próximo lunes. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Estrellas.